Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escuchá Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Reconocido con el premio Luchemos por la Vida 2024. Abrochate el cinturón que arrancamos. Buenas, buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan todos ahí? Estamos andando bien. Así parece. Andar Bien, tu programa de reflexión vial, ¿eh? ¿Cómo arrancamos hoy, eh? Bien, repensando el tránsito. Estamos repensando el tránsito. ¿Por qué habrá que repensarlo? Qué buena pregunta, ¿eh? Capaz porque no está bien pensado desde el vamos, ¿no? Y también al repensar uno llega a nuevas conclusiones. Claro, uno lo que ve son síntomas. Y a partir de los síntomas dice: che, me parece que hay algo que no está bien. Hay algo que está mal que no está bien. Hay algo bien que no está mal, ¿cómo es? Hay algo mal que no está bien. Bueno, arrancamos. Programa número 183. 183. De Andar Bien. Impresionante. Sí. Un programa donde, ¿qué dijimos? No te quedás sin nafta. Donde no te quedás sin nafta. Muy bien, ¿eh? Donde siempre vamos para adelante. A veces marcha atrás con balizas. Claro, viste. ¿Vos sabés que los autos de Fórmula 1 no tienen marcha atrás? Andan solo para adelante. Sí, y en la ley argentina, ya lo hemos tocado en otros programas, está prohibido hacer marcha atrás, solo para estacionar. Es re loco, ¿eh? Pero ahora, en el examen... Sí, yo habré hecho media cuadra marcha atrás buscando estacionamiento. Habíamos dicho que esas cosas no las decíamos al aire. Sí, no hay que decir esas cosas. Ahora, cuando uno saca el registro, le hacen hacer una maniobra ilegal que es en zigzag marcha atrás. Bueno, no sé cuándo lo usarás, qué sé yo, cuando salió de un estacionamiento. Para escapar de la policía. Puede ser, o de los ladrones, ¿no? Puede ser. Opciones, ¿no?, de la vida. Pero sí, no sabía que te hacían hacer. Bueno, a mí me pasó eso, viste, que yo saqué cuando era chico. Vos lo pagaste, dijiste. Yo lo pagué. No, cuando era chico le di un billetito verde. Me dio mi papá, no sé qué era. No, mentira, mentira. No, lo saqué cuando era chico. Y era otro examen mucho más sencillo. Sí. Creo que la pregunta más difícil era cuál es tu nombre. Sí, y el que te acompañaba fumaba un pucho adentro del auto, sí. Eran otros tiempos, no usaban cinturón de seguridad. Exactamente. Y el apoyacabeza. Y después siempre fui renovando, nunca tuve que volver a hacer la práctica de vuelta. Me daría miedo rendir de vuelta la práctica. Ese es un buen consejo para dar, no dejar que el carnet se venza. Si se vence, uno tiene que volver a dar el examen y se da cuenta que no sabe tanto. No sabe tanto como cree que se maneja. Y dice: yo lo voy a dar. Si ya manejo hace 20 años. Y te desaprueban el teórico en 2 minutos. Bueno, hablando de eso, ¿vos sabés por qué los monos no pueden hablar, no? ¿Por qué? Porque se van por las ramas. Somos dos monos. Pero hablando de eso, me diste el pie. Está la encuesta. Encuesta. En nuestro Instagram, Andar Bien Radio. Bien. Donde justamente es un la encuesta es para saber si el encuestado sabe sobre la ley de tránsito o no. Una invitación a revisar los conocimientos de la ley. Exactamente. Y la idea de eso es que sea una manera objetiva. Son preguntas. Las preguntas son fáciles y son de circulación. Uno debería saberlo para poder circular, ¿no? En realidad, pues, nosotros decimos de la ley, pero suena como si estamos hablando de algo muy... serio y formal, pero en realidad nos referimos al cómo nos comportamos día a día cuando estamos en el auto. Claro, pero si conocemos la ley, a eso me refiero, ¿eh? ¿Por qué? Porque vos estás en el clavo. ¿Cómo manejamos los argentinos? En realidad, entre paréntesis, cuando digo los argentinos, digo cómo manejo yo. Y las argentinas. Pero como no me quiero hacer cargo, digamos, digo los argentinos. Generalizamos. Me escondo en la generalidad. Pero ¿cómo hacemos? Bueno, en realidad usamos el sentido común y anda bastante bien, ¿no? Pero ponele. Bueno, ahí es donde la cagamos, porque le damos más importancia al sentido común que a la norma establecida. Y a veces la norma establecida tiene un motivo, está pensado, y el sentido común no va para ese lado. ¿Eso por qué? Porque está mal diseñado también la infraestructura. La infraestructura tiene que estar diseñada de manera tal que el sentido común te lleve para ahí. Acompañe. Eso no quita que tengas que saber la ley de memoria o lo como sea, ¿verdad? Y esta encuesta te va a sorprender, porque son todas preguntas de circulación, pero todas las opciones son posibles. ¿A qué voy? Uno cuando va a la... Todas te suenan como correctas. Claro, todas te suenan correctas. Uno cuando saca el examen te dice, ¿cuál es la velocidad máxima en una avenida? Y las opciones son 120, 90, 60 y 20. Y bueno, vos 120 no puedes, no hay ni, es un montón. 90 tampoco, no puedes ni doblar. Es mucho. Y 20 muy despacio. Peligroso. Entonces, bueno, 60. Entonces uno va, de a poco va resolviendo. Entonces de las, no sé, 100 preguntas que te hacen, no son 100, pero para sacar un número, digamos, de las 100, en unos 60, 65, 70, responde bien y aprueba. Entonces, nada, acá es difícil. La pregunta es, che, bueno, ¿cuál es la velocidad máxima en una avenida? ¿60, 70, 50, ¿no? No hay velocidad máxima, es la que te indica el semáforo. O sea, todas son correctas. Son preguntas que tenés que saber la ley. Exactamente, el sentido común te va a indicar que no sabes la ley. Claro. Te va a llevar, es muy probable que te lleve a una respuesta equivocada. O sea, el objetivo es que el que haga la encuesta se dé cuenta que tiene que repasar un poquito. Que hay que repasar la ley. O no, o capaz se saca un 10 sobre 10, 11 sobre 10. Es más, hay una pregunta más para darte un changüí. O sea, hay 11 preguntas y la nota del 1 al 10. ¿No? ¿Y hay premios para el que saca 10? Y el que se saca 10 u 11, que hay algunos, ¿eh? No sé si habrán hecho trampa o no, pero... El premio es no recibir multas. El premio, claro, el premio es no volver a estudiar la ley. Si te va mal, esto es como los japoneses, no se premia al que le va bien, se castiga al que va mal. Perfecto. Entonces, el que no sabe, el que le va bien, la ley. El que le va bien es lo que hay que hacer, no hay que felicitarlo. Así que eso es lo que decía mi papá, pobre, que en paz descanse. Pero bueno, la idea un poco es saber objetivamente si uno sabe la ley o no. Yo pensé que sabía hasta que hice la encuesta y me di cuenta que no. Vos mismo te diste cuenta. Sí, así que me tuve que ir a la ley, que está en Infolec, ley 24.449, y ahí uno va revisando la ley. Ahí va. Sobre todo el capítulo de la circulación, que es el que tendríamos que saber todo. De circulation. ¿No? El del auto, bueno, está el mecánico que me lo tiene que poner en regla, está la RTO, hay otros que responsables para que mi auto esté en regla. Pero hay cuestiones que nos atañan. Claro, claro, claro, claro, claro. Bueno, después de esta breve introducción de 4 horas, vamos a arrancar con el programa. Acá quien les habla, Nicolás Brunori. Yo pensé que ya habíamos arrancado. No nos habíamos presentado. El que, mucho gusto. El que me está pimponeando, o sea, conduciendo, Hernán Piratomasa. Buenas, buenas, buenas. Acá la voz femenina que hasta ahora no habló, Lara Brunori. Hola, Lara. Hola. Ahí estamos. Y bueno, nuestro Manotas, alias el operador. ¿Cómo andan, chicos? Manu, le decimos, de Manotas. Es al revés, es el operador alias Manotas. El operador alias Manotas. Alias Manotas. Que se llama Lucas Bernabé. Claro, Lucas, Manu. Manu de Manotas. No sabemos de dónde viene Manu, de Lucas. ¿Qué pasó en el medio? No, Lucas Manuel. Es todo un programa dedicado a eso. Ahí va, un especial. No sé si es el tema de hoy. Ok. Bueno, vamos a arrancar entonces saludando también a nuestras emisoras. Debo estar repasado de hora, pero bueno, ya lo vamos a corregir con el tiempo. Sí, cada uno. El programa ahí va y viene. Ahí va. ¿Vamos? Vamos. Andamos tan bien que nos escuchan por FM Los Coihues 105.5. Por Radio Web 365, a través de mochilerosradio.com. Desde Tras la Sierra, por los senderos de América Latina. Por Espacio Vial, radio online desde la ciudad de Concepción, Tucumán, y hacia todo Latinoamérica. Se escucha en Radio Imagen 99.5 en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena, Santa Cruz. Por FM Génesis 101.5 MHz en Sarmiento, Chubut. Por Claxon FM 102.5, la ciudad de La Quiaca, pórtico norte de la patria, provincia de Jujuy. Por Antena Libre de Fisque Menuco, General Roca. Se escucha por FM Contacto 102.3, ciudad de Tartagal, provincia de Salta. Por FM Signos 88.9, Bolívar. Por FM 88.5 MHz en San Antonio Este, Las Grutas y el Puerto del Este. Por FM Sol 94.7 MHz de la ciudad de Esquel. Por Radio Comunitaria La Hormiga de la ciudad de Rosario. Por Radio La Tosca 90.9 de Santa Rosa de la Pampa.

si la viera. La procesión va por dentro. Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me lo olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ley Nacional de Tránsito 24.449. Título sexto, la circulación, capítulo primero, reglas generales, artículo 48, prohibiciones. Está prohibido en la vía pública, inciso A. Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin licencia especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir. Asimismo, queda prohibido conducir cualquier tipo de vehículo con una alcoholemia superior a 0 miligramos por litro de sangre. La autoridad competente realizará el respectivo control mediante un método adecuado aprobado a tal fin por el organismo sanitario. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, acá justo habla... Esto es del año 2023, en mayo del 2023. Fue uno de los éxitos, para llamarlo así, de actualizó Carignano. El tema del alcohol, me está diciendo. Claro, era 0,5 y se cambió en mayo del 2023. Tolerancia cero. A cero alcoholemia, lo cual es discutible, se discutió mucho porque es verdad de que si uno come comida con alcohol, algo de alcohol hay. Si uno usa vinagre de alcohol para la ensalada, algo pero con de bajos tiene. Niveles de alcohol también, digamos, perjudica el manejo. No, no. Pero el concepto del alcohol cero, ¿cuál es? Es no consumas. Es no consumas nada. Si listo. Vas a conducir, no consumas. Ese es el concepto. No, un poquito no puedo. No, claro, listo. Exactamente. Es como lo mismo pasa con el antidoping. El antidoping no te permite, che, un no, poquito. Un poquito de. No, es o sea, cero. No, es a nada, porque todo es ayuda. Bueno, acá lo mismo, ¿no? Y esto surgió porque el tener el límite resultó que en todo el mundo, ¿no? Que la gente no sabía, tenía la sensación de que estaba bajo el límite y estaba pasado 2, 3, 4 veces el límite. Entonces, lo que terminó funcionando, creo que fue Dinamarca el que arrancó diciendo, arranquemos con cero. Listo. Y entonces la gente dice, no, como hay cero ahora, no puedo tomar. tomo otra cosa, limonada, cerveza sin alcohol. Y bueno, y quedó. Siempre lo que se toma es un changüí por el error que tiene el instrumento al medir. Vamos a preguntar ahora después a un entrevistado. No sé qué error tiene. Si vos estás perfecto, te acapaste a 0,1 o 0,02. Y capaz te multan por eso. Entonces, por eso, una falla técnica. Claro, por eso lo que decía. O si comiste un panqueque al rum. Entonces, me va a dar alcohol y te va a dar algo de alcohol. Un zamballón de postre. Claro, esas cosas, ¿no? O la ensalada con alcohol de vino. Con vinagre de vino, digo. Entonces, nada, por eso siempre se discutió y por ese motivo en Río Negro es 0,2. Para tener ese changüí, no técnico. El nacional fue muy discutido, pero bueno, quedó en cero, ¿no? Después se hablará si sí, si no, qué error tiene el instrumento y lo que sea. Lo que es claro es que habla de alcoholemia, ¿no? Y no dice de lo que mide el alcoholímetro, con lo cual uno puede decir, si te dice 0,3 y está en el rango del error del instrumento, y bueno, entonces podría ser que fuera cero, no se puede verificar que tenés alcohol. Ahí el oficial te pide que le tires el aliento en la cara. Lo chequea él. Así que, bueno, nada, eso es un poco los cambios de la ley que yo te decía. Yo cuando estudié no decía 0,5. Cero, decía 0,5. Claro. Uh-huh. Es algo nuevo, ¿no? ¿Ya conoces una parte de la ley? Personalmente creo. ¿Te gustaría conocer más? Que todo esto es una locura. Escribinos, dale. andarbien66@gmail.com. Ahí estamos, ¿eh? Andarbien66, ¿no? La de Paco, ¿no? ¿Eso qué es? ¿Un mail que estás dando? Es el mail del programa. Bien. Así cualquier duda que tengan de la ley. Pará, dijiste andar bien. Andarbien66. ¿Y qué? Arroba. gmail.com. ¿Y el Instagram? Andar Bien Radio. Bien. Ahí nos encuentran y también nos manda un mensajito y dos cosas hacemos. Por un lado, lo metemos en cartera como un tema a tratar, porque si es la duda de uno, puede ser duda de muchos. Uh-huh. Así que lo hablamos al aire. Lo tratamos como un tema. Y lo otro, le respondemos personalmente apenas podamos. Si sabemos la respuesta, se la decimos inmediatamente. Si no la sabemos, la averiguamos y le decimos, mira, entendemos que es por acá. ¿Sí? Así que para cualquier oyente, ya sea que esté en Salta, Tartagal, ¿no? En Salta, Rosario, la frontera también, ¿no? Bien. En Jujuy, ¿no? Uh-huh. Que nos están escuchando ahí por La Quiaca, ¿eh? Saludos. Como a los amigos que estén ahí en Río Grande, ¿no? Que también nos escuchan, o en Comandante Luis Piedrabuena, ahí. Te estás haciendo un paseo. Vamos buscando nacional. en todas, ¿no? Si están, lo mismo si están al este, en Las Grutas, ¿no? Das otros ejemplos, este oeste. O en Bernardo de Irigoyen también, al este. O en el Paso Cardenal Zamoré. Ahí no sé si salimos al aire, pero en Mendoza sí, ahí en Las Leñas, así ahí que va. Un saludo grande, ¿eh? Bien. Bueno. ¿Vamos con una canción? Seguimos con la música que acorde al clima que nos está acompañando. Es de la banda Furia Gitana, Toma que Toma, Qué Calor que Tengo, del disco Bailar Rumbas. Ah, mirá vos. Así que a bailar. A bailar. Qué calor, qué calor tengo. Qué guapa soy, qué tipo. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Asegúrate de escuchar el clic. Escuchar el clic. Además, fíjate que el cinturón pase por la cadera. Y entre el hombro y el cuello. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago. Bueno, ahí estamos en nuestro tercer bloque, ¿eh? Bueno, para hablar sobre los alcoholímetros, alemómetros, y no sé qué, cuál es la diferencia, si es lo mismo o no, pero tenemos a un entrevistado que se dedica a eso, que se llama Matías Casteló, que es socio gerente de Interexport, ¿no? Que vende alcoholímetros y alómetros y también los calibra, ¿no? ¿Cómo anda, Matías? ¿Bien? Hola, Nico. Buenas tardes. Sí, así es. Nos dedicamos a vender aparatología de medición hace 32 años más o menos. Y sí, bueno, la diferencia, por ejemplo, entre anemómetro y alcoholímetro es que el anemómetro mide viento. No, anemómetro, alómetro, dije cualquier cosa, ¿no? Alómetro sí. El anemómetro se me chispotea ahí la neurona mía, ¿eh? Solo ustedes se dieron cuenta, ¿eh? Claro, claro. Alómetro es, básicamente se le llama al aparato que hace la medición sin tener contacto. Que uno sopla de lejos, ¿no? Claro, que no, que uno no apoya la boca en la boquilla, por así decirlo, sino que sopla sin tener contacto con el aparato. Hay alcoholímetros que son alcoholímetros y alómetros al mismo tiempo, o sea que puedes usarlo con o sin boquilla. Claro. ¿Hay uno que es más preciso que el otro, uno más barato que el otro? ¿Conviene siempre? Yo me imagino que conviene el alómetro por un tema de higiene, pero capaz mide, es menos preciso... Mide peor. Claro, la precisión del alómetro es para descartar por lo general el positivo y negativo. Si bien te cuantifica cuántos grados de alcohol tiene la persona, no es tan exacto porque, bueno, sobre todo ustedes que están en el sur y hay mucho viento, claro. Una muestra se la lleva a gran parte el viento. Ah. Y el anemómetro. Si el alómetro... te marca, por ejemplo, un 0,3, seguramente que cuando le ponga la boquilla y sople dentro del equipo le va a marcar más grados porque la más exacta es cuando soplas dentro del equipo. O sea que el alómetro te puede dar, déjame decirlo sin equivocarme, un falso negativo, pero nunca un falso positivo. ¿Lo dije bien? Claro. Fui confuso. Claro, porque, lo dijiste bien. Si lo dijiste bien, porque si vos tenés muy poco graduación alcohólica y encima el viento se lleva la mayor parte de la muestra y puede que no te dé positivo. Claro, claro, claro, claro. ¿Me entendés? Pero no te puede dar positivo. No te puede dar positivo si no tomaste. Claro, que eso es lo importante. No te puede dar positivo. Sin tener alcohol no, porque por más que el viento se lleve la muestra o ingrese el viento dentro del equipo, si no tiene alcohol, no va a medir nada. Por lo general acá lo que se hace es, se sopla el alómetro. Y si da positivo, sí. Da un cierto rango, te hacen soplar el alcoholímetro, ¿no? La pipeta. Claro. O sea, claro, que en realidad ya, si ya te dio positivo el alómetro, estás en el horno, ¿no? O sea, la segunda es para verificar, ¿no? Por ahí pisa el acelerador y huí. Claro, lo más probable es que te dé positivo y te marque un par de grados más todavía el alcoholímetro. Claro, y ahí la primera pregunta es, ¿puede ser que sea por si está descalibrado? Son dos instrumentos distintos, entonces te puede ser que el alómetro te dé positivo y el alcoholímetro negativo, te estoy inventando, no sé si es así, ¿eh? No, la calibración es ¿qué pasa? El alcoholímetro tiene una celda electrolítica de alcohol, ¿sí? Que de etanol, que lo que hace es oxidarse y desoxidarse con alcohol, claro. ¿Sí? cuando le ingresa una molécula de alcohol, eso se oxida, y en base a la oxidación, a la temperatura y a un cálculo de cantidad de alcohol en sangre en la mayoría de los cuerpos, te da un aproximado de la cantidad de grados de alcohol en sangre que tenés. ¿Sí? Sí. Si está descalibrado porque esa célula, ¿qué pasa? Se oxida, se desoxida, se oxida, se desoxida, se calienta y sufre modificaciones, puede perder su, por así decirlo, capacidad de detectar esas moléculas de alcohol. Entonces, cuando lo que hay que hacer es graduar, o sea, tocar digitalmente dentro de la parte del BIOS del aparato, para que cuando uno le, por ejemplo, sople en un simulador de alcohol, que es un calibrador, le sopla 0.5, el aparato tiene que marcar, por ejemplo, 0.5. Claro. Para eso tenés que tener un aparato específico para con una presión específica y un patrón específico. Como cuando se graduó una balanza, tengo un peso patrón que mide exactamente, no sé, el gramo o el kilo, y yo lo pongo ahí y hago que la electrónica me diga el kilo. Entonces ahí como que lo puso y lo hago con varios kilos. Exactamente. Claro. Perfecto. Así. Nosotros tenemos patrones que nos otorga la Facultad de Ciencias Químicas de Córdoba con la graduación que nosotros le pidamos. Claro. Por lo general tenemos en paralelo dos calibradores donde uno está 0.5 y el otro está 0.2. Para medir altas y bajas. Claro. Y el en descalibrarse, ¿tarda 6 meses, 1 año, 2 años? ¿Cuánto la, lo que la calibración, que la calibración por lo general se hace cada 180 días. 6 meses. Es lo recomendable. No significa que el aparato a los 180 días se descalibró. Claro. Significa que hay que controlar que no se haya descalibrado. Claro. A los 180 días lo traen, envían el equipo, se lo controla y a veces hay que ajustarlo un poco, a veces está bien, pero hay que controlar de que esté midiendo lo que tiene que medir. Claro. Y te hago otra pregunta. Cuando, por ejemplo, acá hace 10 grados bajo cero muchas veces en invierno, ¿no? Sí. ¿El aparato anda igual? Porque yo sé que, por ejemplo, el de drogas, me parece que marihuana, el de saliva, me parece que no funcionaba debajo de los 10 grados. ¿Este funciona igual o no? Bien, el aparato, cuando uno lo enciende, tiene ahí los grados que está trabajando el equipo, que es la temperatura dentro del equipo. Sí. El equipo necesita tener esa célula, la que estábamos nombrando recién, a una temperatura específica, por lo general entre unos 23, 25 grados. Ajá. ¿Sí? Y tiene una resistencia que lo calienta, me imagino. Claro, ¿no? Exactamente. Claro. O sea que si hace frío, en vez de que dure 2 horas prendido, capaz te dura, no sé, media hora. Pero no, lo prendes y el aparato solo va a buscar esa temperatura, y a lo sumo, si hace mucho frío, le va a costar un poco más, un poco menos. Pero los equipos tienen un rango de, qué sé yo, menos 10 grados, menos 15 grados, hasta 50 grados. Sí, debe andar bastante bien. Claro, claro, tienen una amplitud. Aparte porque la célula esa está dentro del equipo, ¿viste? No está expuesta. Claro. Y te hago una última pregunta, ¿eh? Si yo soy un fumador, ¿no? Y cuando soplo la pipeta, ¿puede ser que con la nicotina que largo en mis pulmones, digamos, no porque recién hice una pitada, sino por lo que largo de tener intoxicados los pulmones, te termine estropeando la celda de etanol, o te la termino tapando con nicotina, sí, o alquitrán, sí, no sé lo que largue? Si soplas humo dentro del aparato, sí, lo podés, sí, tapar, lo podés romper. Pero si sos fumador pero no estás fumando en ese momento y soplas, no. Ajá, no es para tanto delicada, digamos, no es para tanto. No, aparte porque cuando vos soplás no va directo a la célula esa que te estoy nombrando yo. El aparato tiene adentro una bomba, que de hecho cuando ustedes están soplando tiene un caudalímetro que vos sentís que hace y te va marcando que es el aire que va entrando. Claro. Y una vez que deja pasar ese aire no lo mide, simplemente lo deja pasar para tomar la última porción del pulmón. Claro. ¿Sí? Entonces vos soplás entre 5 o 6 segundos y cuando ya pasa ese tiempo sentís que hacen como un clac, como un corte. Ese clac que sentís que hace es una bomba que tiene adentro que se abre y captura un poquito de aire de ese que está soplando. Claro. Y esa muestra es la que manda al sensor. ¿Entendés? No, sí, pasa todo el aire por el sensor. Claro, claro. Solamente, claro, la muestra de la bomba, de una bombita muy chiquitita. Vos imagínate que el aparato tiene casi el tamaño de un celular. Sí, no, todo mini. Claro, todo muy chiquitito. Bueno, Matías, muchísimas gracias. La verdad que para mí siempre me resulta entretenido, ¿eh? Siempre. Ya la segunda entrevista y siempre pregunto cosas nuevas. Así que. Sí, así es. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Cosita, estamos en contacto y. Tengo una última pregunta. Sí. Si yo soy un conductor obsesivo, ¿no? Y digo, sí. Che, me quiero comprar un alcoholímetro para cuando yo mismo soplarme y salir, ¿no? ¿A dónde te pueden comunicar? Bien, nosotros, la empresa se llama Interexport, nos pueden ubicar, poner Interexport, alcoholímetros, y en Google le va a salir la primera empresa. Ajá. Nosotros por lo general no vendemos aparatos de uso personal, vendemos aparatos de uso profesional, que son para grandes volúmenes de gente. ¿Por qué? Porque a veces lo contratan las empresas y tienen que hacerle a 1.500 empleados que entran dentro de una planta, por ejemplo, o para hacer control en la ruta y en la calle, que es, hay mucha gente. Pero en Mercado Libre pueden conseguir aparatos de uso personal. El tema es que la diferencia es que el aparato de uso personal, una vez que se vence el sensor, o sea, o se descalibra, o llega a la cantidad de alcoholemias que está hecho para que dure, deja de andar. Se descarta. Pero si yo soy no, por ejemplo, calibrar. El ingeniero de seguridad y higiene, te podemos llamar para pedirte un alcoholímetro y usarlo en la empresa, por ejemplo, para que todos los que sean conductores le hago que soplen antes de subirse al auto, por ejemplo. Sí, sí, y de hecho tenemos un alcoholímetro nuevo, que es muy chiquitito, que se linkea con una app al celular. Ajá. Y al momento que vos te haces la prueba, te lo tenés que poner el celular al frente y te toma una foto cuando corta el aparato. O sea, cuando vos estás soplando, ¡tac!, cuando corta para hacer el control, te saca una foto. Y vos esa foto va juntada con la muestra, tu nombre, tu DNI, con todos los datos cargados tuyos, y eso lo podés enviar a la empresa, y lo están usando, por ejemplo, las empresas de camiones. Ajá. Para que en cualquier momento puedan llamar al camionero y decirle que se hagan un control, y obviamente darse cuenta que el que está soplando es el camionero y no está haciendo soplar a otra persona. Mirá vos, qué interesante, wow, remoto. Qué tecnología. Exactamente. Ya se viene el alcoholímetro directo en el volante, ¿no? Cosa de que sople el celu. No. Claro, es que el problema que tenían con el ya hace el sistema ya estaba de hacer soplar dentro del camión. Soplaba el camión el acompañante. Claro, podía subir a un nene, hacer soplar y listo, ¿me entendés? O sea, el tema es que no tenían cómo contratarlo. Ahora con esta tecnología, y de hecho vendemos otro equipo que va linkeado a una red, y esa red se contacta directamente con la empresa y le puede hacer un stop al camión, o sea, le detienen el camión en la ruta. Hay un montón, seguimientos satelitales. Sí, sí, sí. Bueno, va linkeado al seguimiento satelital. Bueno, che, siempre ahí, entonces, Interexport, buscan ahí alcoholímetros, te van a poder... Interexport con él. Perfecto. Muchísimas gracias, Matías. Un abrazo grande, ¿eh? No, hasta un luego, abrazo, que tengas un buen día y un gusto resistirlo siempre. Qué lindo, gracias. Chao, ¿eh? Bueno, ahí, la verdad que re interesante, ¿no? Me voy a comprar un alcoholímetro. Yo tuve en mi cabeza ganas de hacerlo, ¿no? Cuando había 0.5... Era para tomar tranquilo. Lo justo, ir tomando y te vas midiendo. Me puedo tomar un poquito más, un traguito. En realidad, la idea era. Sabía que podía tomar una pinta nada más, pero antes de salir me soplaba. Si me daba 0.6, esperaba un ratito. Tomaba un cafecito. Claro, y si me daba 0.5, me iba. Pero después vino alcohol cero y directamente ni ya está. Me ahorró, me hizo ahorrar la. No le preguntamos cuánto valía. Pero los precios varían, ¿eh? Hay de todo, sí, sí, sí. Bueno, vamos con... ¿Seguimos con la música? No lo sé, estoy mirando acá y no seguimos con la música, ¿eh? Sí, acá el operador dice que sí. Ah, sí, dice que sí, vamos con la música. Caso. Vamos con Blur, con el tema Song 2, o sea, canción 2 del año 1977, del disco Blur. Blur, borroso. Blur, exactamente, fuera de foco. It wasn't easy, but Bueno, ahí estamos, saliendo al aire, con el bloque 4. ¿Bloque 4? El bloque 4. Ahí estamos, tenés así que... Tenés que decir, Lara, bloque 4. Bloque 4. Ahí está, qué linda voz, ¿eh? ¿Sabías, Nico, que esa canción que acabamos de escuchar, que me corrija Hernán, era muy una parodia, ¿no? ¿En serio? Que le hicieron, no sé si sabés. No, contanos. Por lo que tengo entendido, ¿no? Agárrenlo con pinzas, pero para hablar de algo. Bien. Me parece que es una parodia a Nirvana. ¿Viste el tipo de música que hace Nirvana? Que hacía, mejor dicho. Que era como un... Ah, cierto. Es que es cierto. Grunge. No es creo cierto. Que sea género. Lo hicieron en broma y al final se hicieron éxito. Fue más famoso. Es el cantante de Gorillaz. Es el cantante de Gorillaz. Exactamente. Claro. Lo hizo en broma y se hicieron... Famoso. Y después el Gorillaz, vos sabés que también, ¿no? Se juntó con el dibujante y decían, che, es más famoso el show... que el contenido. Vamos a hacer algo totalmente al revés. Hagamos algo que sea más famoso el contenido que el show, que el personaje. Y por eso salían con los dibujitos, ¿viste? Que no salían ellos a cantar. Sí, no, impresionante, impresionante. La verdad que es buen compositor, es, el Gorillaz. Sí, la verdad que es un genio. Sí, un genio total. Sí. Le mandamos un abrazo, ¿no? Estuvieron juntos los dos. Seguro nos está escuchando. Sí. Ya hemos puesto Gorillaz en otros programas. A mí me gusta mucho Gorillaz. Bien, bien tu comentario, Manu, buenísimo. Bueno, vamos a hablar un poco, veníamos hablando, nos habló de las fiestas, Paco, de los alcoholímetros ahora. Vamos a hablar un poquitito, pero muy poquitito. Ya nos da sed. Todo sobre, esto. Sí, abrime la chela. No podemos tomar acá alcohol porque no podemos conducir y beber. ¿Eh? No, el programa se conduce sin alcohol. Bueno, el... Te estaba diciendo que qué hacer, digamos, cuando uno se va de joda, ¿viste? Que está bien que toma alcohol, ¿no? Nadie sacrifica el alcohol. Lo que no es habilitado es conducir estando alcoholizado, ¿sí? Es eso nada más. Alcoholizado no, habiendo bebido. Habiendo bebido, no conducir. Es simplemente eso. Entonces uno puede, lo que decía Paco, ¿no? Ver otras maneras, ¿no? Che, bueno, me contrato un remis. Voy en... No, voy en colectivo y vuelvo en remis o en taxi o... A mí me resulta mejor pensar en el conductor asignado. Sí, bueno. Siempre que haya alguien que se ofrezca, ¿no? Exactamente, el tema que siempre está el tema, sobre todo en los viejos como nosotros. Los jóvenes no, pero los viejos como nosotros dicen, che, pobre, el conductor asignado es el que se come el garrón de no poder tomar. Yo, por ejemplo, suelo ser conductor asignado y no, te no comes es que me atrae el, particularmente. Bueno, un poco es eso, ¿no? Lo que nos trae la mesa 6 de septiembre, que es un... No sé cómo llamarlo, ¿no? Pero es un... ¿Cómo lo puedo decir? No sé. Una agrupación. No, porque es un departamento... No sé cómo se llama, pero es una... Dentro del... Una organización. Del consejo de la delegación. Hay una comisión que se llama Mesa 6 de Septiembre, debido a un accidente que ocurrió el 6 de septiembre acá en Bariloche, donde luego del accidente dijeron, che, acá el problema está en que se asocia la diversión con el alcohol. No tiene por qué, hasta uno se puede divertir sin alcohol. Exactamente. Y se puede aburrir con alcohol también. Que nos ha pasado miles de veces. Pero nosotros nos ha asociado por la publicidad que si no estamos tomando alcohol, falta la frutilla para terminar de divertirnos, para que la diversión sea total, ¿no? Por eso siempre se asocia el brindis, el, porque podría usar otra cosa, ¿no? Uh-huh. Así que nada, no es que se coma el garrón, es la nada, mesa se divierte igual. Propone la noche sin alcohol, estás diciendo eso. Y propone la noche sin alcohol para que experimentemos una noche de diversión sin alcohol y darnos cuenta de que el alcohol no siempre es obligatorio para divertirse. No, y pasar no es necesario, no es necesario. Así que, bueno, un poco, un poco buen eso. Consejo, buen consejo. No hace falta divertirse para tomar alcohol. No, no. Podemos tomar alcohol igual. Claro, no, eso. Y, muy bien. Bien, muy los bien. Consejos de mano vienen en la línea de las anécdotas de Pato. Vamos bien. Bueno, vamos con los que nos auspician. Che, que tenemos ahí. Los auspiciantes los dejamos un poco para el final porque es la frutilla. Ahí va. Acompañan este espacio de reflexión vial, Frilop, mayorista en alimentos. Autoescuela, Luz Verde Patagonia, tu camino hacia la libertad. Ahí andamos, ¿eh? Bueno, Frilop, siempre lo digo, con sus tres locales, Gallardo 1460, 25 de mayo 1460 y Rivadavia 1395, donde puedes comprar... Si venís de turismo, todo lo de la semana. Si no venís de turismo, si también comprás todo lo del mes, ¿no? Cuando cobrás el sueldo, ahí te lo gastás todo en alimento, ¿no? Y por lo menos no tendrás para pagar los servicios, pero sí tenés para comer, por lo menos. Eso es lo más importante. Así que ahí siempre se come rico y se compra barato, ¿no? Las dos cosas. Y si estás de última, yo nunca lo hice ni lo volvería a hacer, bueno, aprovechás cuando están las picadas de promoción y te haces el rato y vas y comes gratis una picada, ¿no? Y vas probando los fiambres y decís, no me quedó claro si este jamón serrano me gusta, ¿no? Vos decís que vas a almorzar ahí. Claro, ¿viste? Una meriendita. Vas ahí con la cerveza y... Después va por la Mitre entrando a las chocolaterías. Claro, y con eso almorzás, ¿no? Una salida con los pibes. Bueno, y no quiero dejar atrás tampoco ahí Autoescuela Luz Verde, ¿sí? Bien. Que es tu camino hacia la libertad porque te da la libertad de poder ir a donde quieras, ¿no? Donde te dan clases teóricas, clases personalizadas, prácticas, ¿sí? Qué importante. Siempre a la mañana hay un pequeño descuento, ¿no? La verdad que la gente hiper responsable, muy didácticos, ¿no? Muy tranquilos, ¿no? Bien. Todos los autos como corresponde, con doble comando. Con cuatro sí. ruedas. Y siempre aconsejo yo hacer el turismo de venir. El que no sabe conducir, que le diga al padre o a la madre, vamos a Bariloche y de paso aprendo a conducir en esa semanita a la mañana. Porque Bariloche, el que acá se conduce mucho más despacio, ¿no? Acá es raro ver velocidades altas, ¿no? Y hay lugares mucho más tranquilos donde uno puede... Practicar de manera muy tranquila, después vuelve a sus pagos y saca el registro o practica un poquito más, pero ya sabiendo movilizar el auto, ¿no? Así que hay promociones también para cuando uno dice, bueno, che, voy todos los días de la semana, así voy aprendiendo, ¿no? Así que nada, sigue siendo una opción hacer el 2x1. Vengo de vacaciones y de paso aprendo a manejar. Planazo. Bueno. ¿Qué nos queda, eh? Venimos ahí medio... Nos queda una canción... Vamos con el último tema de nuestra playlist Undergood. Vamos con Soul Kitchen de los Doors. ¿Qué sería? Soul Kitchen. Del alma, cocina del alma. Cocina del alma, cocina del alma. Cocina de pasión, cocina... Es una canción de 1967. Miren qué lindos ritmos. Clock said it's time to close now. I guess I better go now. I really like to stay here all night. The cars crawl past all stuffed with ice. Shared there a hollow glow. Your brain seems bruised with numb surprise. Still one place to go. Still one place to go. Let me sleep. Que el semáforo para peatones se ponga en verde. Mejor espera. Y fíjate que los conductores frenen ante su luz roja para vehículos. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, ahí siempre adornando con su voz, Lara. Muchísimas gracias por este consejo. Y ya nos estamos yendo, así que no quiero dejar de decir lo que digo todos los programas. Por favor, llamen a la línea 149, opción 2, la red de asistencia, que interviene en instancia de post-emergencia. Marcan 149, opción 2, red federal de asistencia a víctimas y familiares de víctimas de siniestros viales, que acompaña y asiste en forma gratuita a las víctimas de los siniestros viales y sus familiares en las instancias posteriores a la emergencia. La red funciona como un nexo que coordina con organismos nacionales, provincias y municipios para brindar una asistencia integral. Así que 149, si te equivocás la opción, no pasa nada, porque después te derivan de vuelta a la opción 2, pero 149, opción 2, va directo. Así que bueno, un poco esto fue todo lo que hicimos hoy, lo dije un poco rápido para no entregar tarde el programa. Fue hecho un programa que hicimos con mucho amor, ¿no? Nos está faltando una voz femenina acá, que la vamos a estar a empezar a buscar, así que hacemos un llamado a solidaridad, para que venga una voz femenina y nos alegre el programa, ¿no? Bueno, pará, y el resto de los que estamos acá, que lo alegramos también, ¿no? Pero nada, algo que le dé un poquito un color más brillante, ¿no? Y no estas voces gangosas que tengo yo. Rasposas. Bueno, ¿por dónde salimos? Por la radio de tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.